Vas a bailar, lo vas a cantar, la cumbia galáctica te pegará. No importa la hora, que te dio lugar, lo único que importa es ponerte a gozar. De otro planeta se escapó, se llama Alias y te atrapó. Es un marciano de verde color que vino a la Tierra para entrar en vos. Te pegó, aliens, te pegó, cumbia, extraterrestre, extraterrestre. Traerte la cumbia de otra dimensión. Vas a bailar, lo vas a cantar. Se viene aliens, la invasión. Extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre. Adentro y afuera.